sabes que te quiero. Tú me humillas, no me tienes compasión. Si me dejas y por otro me cambiarás, no le digas que yo fui tu adorador. Yo lucharé por olvidarte, vida mía. Felices que pasamos cuando juntos disfrutábamos los dos. Mi corazón palpita con violencia, vierte en mis ojos lágrimas de amor por la mujer que tanto yo he querido, la que tanto hace sufrir mi corazón. Yo lucharé por olvidarte, vida mía. Huella del dolor de esos tiempos tan felices que pasamos.